Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Eduardo Lalo Verdejo Rojas y Alejandro Bermúdez, en este micrófono queremos darles con todo el cariño de siempre una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, los mejores y más potentes equipos y el mejor personal humano elegido por Dios como una vocación para servir en este apostolado, en esta misión tan hermosa. Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama. Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida, haciendo posible este maravilloso encuentro, donde podemos servir mejor al Señor y donde podemos aprender y comprender algunas de las cosas que nos permiten vivir mejor nuestra vida cristiana. Y sobre todo, vivir sin el sobresalto que nos producen algunas noticias y algunas informaciones de los medios, como el reciente descubrimiento, entre comillas, y bien entre comillas, doble comillas si el español lo permitiera, de la tumba de Jesús. Ya deben haber ustedes leído en algunos periódicos, visto en algunos canales de televisión, en algunas revistas, en algunos programas de radio, esta noticia completamente falsa y falsaria de que se ha encontrado la tumba de Jesús. Voy a explicarles cuál es el origen de esta noticia y les voy a explicar por qué también esta noticia es absolutamente mentirosa y cómo no se ha encontrado ninguna tumba de Jesús, ¿no? En primer lugar, la noticia. Resulta que en 1980, hace 17 años, se comenzaron a realizar unas excavaciones muy importantes en Israel, donde se encontró una tumba, ¿no? Y estas excavaciones se realizaron además en el mismo Jerusalén. En Jerusalén, en una zona conocida como Talpiot, en el mismo Jerusalén, en la misma ciudad de Jerusalén. Cuando se encontró esta tumba, el equipo liderado por el más importante de los arqueólogos, uno de los arqueólogos judíos israelíes más importantes, Amos Kloner, que durante mucho tiempo fue miembro de la Autoridad Israelí de Antigüedades y es el presidente de la Asociación Arqueológica de Jerusalén, encontraron unos famosos osarios. ¿Qué cosas son los osarios? Como recordarán ustedes, el modo antiguo de enterrar consistía en poner las personas en una tumba. Una tumba que normalmente no se construía, sino que o se labraba, se horadaba en una roca, o se aprovechaba una hondura natural, una cueva, digamos así, y simplemente se le construía en piedra una gran puerta redonda, justamente para que pudiera ser rodada y abierta. Entonces, pasado un tiempo, cuando había una tumba familiar, porque era muy difícil y costoso hacer una tumba, cuando se conseguía una tumba familiar, se rodaba la piedra y los huesos se ponían en una piedra, en un osario tallado. Es decir, el muerto más antiguo, que ya había pasado por el proceso de descomposición y de quien quedaban solamente unos cuantos huesos, ¿no? Estos huesos se guardaban en un osario, en una caja de piedra, que se usaba normalmente una piedra porosa, muy fácil de labrar, para realizar la caja de una sola pieza de piedra y ponerle una tapa. En esta tapa se ponían los nombres del difunto para que no se olvidara quién había sido y no se confundieran sus huesos. De esa manera, en una tumba entraban varios miembros de una familia, conforme se iban muriendo y conforme el proceso de descomposición cumplía su ciclo, el todo el cuerpo vendado, según la tradición israelí, ya no ocupaba lugar, sino que se reducían los huesos y se colocaban sobre un osario, ¿no? De tal manera que ocupaban poco espacio, pero seguían estando en esta tumba con su nombre. Muy bien. En un equipo dirigido por este Amos Cloner encontró una tumba. Pero hay que recordar que esta tumba no era nada especial. Es decir, las tumbas son importantes porque llevan en Israel a un pasado muy antiguo y en algunos casos pueden llevar a pasados anteriores a Jesucristo, si es que las tumbas están bien preservadas, ¿no? Esta tumba era una tumba del segundo templo, es decir, ya el templo que vio Jesucristo, ¿no? Que vio en la época de Jesucristo, es decir, el que había sido reconstruido después del retorno de los judíos de su destierro en Mesopotamia, ¿no? En Babilonia. Justamente en esta tumba, en Talpiot, se encontró que había unas inscripciones en hueso, en estas cajas, habían distintas inscripciones, ¿no? Entre ellas, una caja se llamaba María, ¿no? Que era la madre. Luego el nombre del hijo, que era Joshua, Jesús, hijo de José, decía, ¿no? Otra caja que tenía el nombre de Mateo, otra caja tenía el nombre de Josá, y una caja tenía el nombre de Judá, que según especulaban sería el hijo de Jesús. Entonces, bastaron estas inscripciones para que se desarrollara toda esta especulación. Jesús, hijo de José, ¿quién debía ser? Jesús. ¿Quién más podía ser como hijo de...? María, su madre, ¿quién era? Bueno, María, su madre, según la tradición. Esta otra María, que habría sido su esposa, ¿quién era? María Magdalena, con certeza. Y este Judá, ¿quién podía ser? Debía ser justamente el hijo de María Magdalena y de Jesús. Y en consecuencia se había encontrado la tumba de Jesús y con esto se tiraba abajo todo el cristianismo. Jesús no solamente no había resucitado, sino que, como decía el Código Da Vinci, se había casado con la famosa María Magdalena y había terminado teniendo un hijito que también estaba ahí enterrado en la tumba. Punto, ¿no? Entonces, apenas se encontró esta tumba, ¿no? Este famoso arqueólogo judío, Amos Cloner, dijo que la tumba era interesante para saber cómo se enterraban alrededor del siglo I después de Cristo, ¿no? Pero nada más, no podía decirse nada más, no había cómo concluir que esta tumba era la tumba de Jesús. Y resulta que la BBC de Londres, la famosa estación televisiva y radial, hizo 11 años atrás, o sea, este descubrimiento fue hace 27 años, ¿no?, en 1980, 11 años atrás, la BBC de Londres produjo un documental diciendo, ¿se habrá encontrado la tumba de Jesús? Seguro se ha encontrado la tumba de Jesús. Este es muy probable que sea la tumba de Jesús porque es un Jesús que definitivamente ha pasado por las pruebas necesarias, ¿no? Es un hijo de José, y estaba casado con una María, y también era hijo de María, entonces seguro que este es el Jesús que todos conocemos, y efectivamente acá está su tumba y acá están sus huesos, ¿no? Esa es la famosa conclusión. Resulta que después el James Cameron, el famoso director de la película de Titanic, ha sido el productor, junto con un director israelí canadiense, Sincha Yakovichi, que han hecho esta nueva serie que la va a soltar el Discovery Channel en estos días en español. Ya ha salido en inglés en Estados Unidos, en Israel y en Inglaterra, en la que se pretende concluir que se ha producido este fenómeno. E incluso insisten en que esto se ha probado gracias a pruebas de ADN, es decir, de las famosas pruebas de el código genético, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, han encontrado la tumba que decía Jesús, hijo de José, y han encontrado y han hecho pruebas de ADN, ¿no? Pruebas de ADN, entonces ya han descubierto que se trata de Jesús, por encima de toda duda, por encima de cualquier suspicacia, ¿no? Pero, ¿qué cosa resulta? Que todo esto, como dice Amos Cloner, es decir, el mismo que descubrió esto, el arqueólogo que lideró esta investigación, y que a diferencia de James Cameron y de Sincha Jakubowicz, no es un cineasta, sino que es arqueólogo, todo esto se trata de una gran farsa publicitaria, porque no hay manera de demostrar que ese sea el cuerpo de Jesús. Es más, las probabilidades de que esa haya sido la tumba de Jesús y de sus familiares son prácticamente nulas, y el señor Amos Cloner, esta máxima autoridad en arqueología, y además en arqueología jerusalemitana, es decir, sobre Jerusalén, de Jerusalén, ha señalado que todo esto es una farsa. Entonces, frente a la propaganda de los medios y a este documental del History Channel, que no por casualidad se suelta en Cuaresma, recordarán ustedes que también fue en Semana Santa cuando el National Geographic sacó este documental sobre el Evangelio de Judas, ¿no? Demostrando que en realidad Judas no fue un traidor, sino que fue un buen hombre que se puso de acuerdo con Jesús para sacrificarse y cumplir con el plan de Cristo, ¿no? No es casualidad que estos documentales salgan en esta época de Cuaresma, de Pascua, justamente porque los cristianos están más sensibilizados hacia Jesús y en consecuencia es un buen momento publicitario. O sea, básicamente se trata, en las palabras de Amos Cloner, de un ardid o de una farsa publicitaria. No se trata de otra cosa. Y acá cito las palabras de Cloner, ¿no? Yo lo hubiera llamado de la misma manera. Pero claro, yo soy un apologista católico. Amos Cloner es un arqueólogo judío y por algo dirá lo que dice. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita de www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué dice Cloner? Cloner dice, no hay manera de concluir que este es el cuerpo de Jesús y que se ha encontrado la tumba de Jesús, por las siguientes razones. En Israel se han encontrado, en un lapso de 50 años, por lo menos 10 tumbas de Jesuses, hijos de José, y por una sencilla razón. El nombre de Joshua y el nombre de José eran nombres absolutamente comunes, como el nombre Miriam de María, eran nombres absolutamente comunes. Es decir, que las posibilidades son de encontrar hoy en día una tumba de un José que sea hijo de Juan, ¿no? Un José hijo de Juan. Nombres en español, porque más comunes no pueden ser, ¿no? En inglés, un John hijo de Joseph, o al revés. Obviamente que había una cantidad enorme de Joshuas hijos de José, ¿no? Y que, en consecuencia, habían una cantidad enorme de Joshuas o de José casados con Miriams, con Marías, ¿no? En consecuencia, esto no significa absolutamente nada. Por lo demás, a este tema de que porque se han encontrado estos nombres escritos, ya se ha encontrado al mismo Jesús, eso resulta absolutamente absurdo, ¿no? Hay otro argumento mucho más importante que plantea Amos Cloner. Él dice, la tumba de esta familia que hemos encontrado en Talpiot, en Jerusalén, y que yo mismo descubrí, y cuyo equipo y grupo de trabajo yo mismo presidí, ciertamente se trata de la tumba de una familia de clase media, relativamente acomodada, porque para poder comprar esa tumba, ciertamente, había que tener algo de recursos. No necesariamente ser un rico, pero para poder hacer todos los procesos de crear las cajas de piedra para los osarios de piedra y las tumbas con esta piedra que se puede rodar, etcétera, es necesario, se necesitan muchas variables, se necesitan muchas cosas que sucedan, y en consecuencia no es así de fácil tener una con claridad una visión de cuál era la familia que había tenido estas cosas. Por otro lado, es decir, esta tumba, esta propiedad, ¿no? Por otro lado, él dice, nosotros sabemos por la historia que Jesús era galileo, y en esa época un galileo no se hubiera enterrado en Jerusalén, no hubiera tenido una tumba en Jerusalén. Es algo tan remoto como que una familia de Medellín en Colombia hubiera tenido su tumba en Bogotá, ¿no? Que hubiera hecho su mausoleo en Bogotá sin tener ningún vínculo con Bogotá. Como si una familia de Mendoza en Argentina se hiciera una tumba en Buenos Aires, ¿no? Cuando no tiene ningún pariente, ninguna relación con Buenos Aires. Como si una familia de Arequipa en el Perú se hubiera hecho un mausoleo en Lima sin tener familiares en Lima. Como si una familia de Tilarán se hubiera hecho una tumba en San José de Costa Rica, como si una familia de Concepción en Chile se hubiera hecho una tumba en Santiago, ¿no? Como si una familia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se hubiera hecho una tumba en La Paz sin tener ningún vínculo allí. ¿Quién decide hacerse una tumba en un lugar lejano y céntrico, donde es más caro hacerse una tumba, ¿no?, para que después de muerto transporten su cuerpo hasta la capital, con todas las complicaciones que eso significaba, mucho mayores todavía en la época en que existían los transportes que existían y las limitaciones legales y religiosas para transportar los cuerpos de moribundos, ¿no? Recuerden ustedes que la Sagrada Escritura nos cuenta que justamente porque se acercaba el Shabbat, se acercaba el sábado, al cuerpo de Jesús lo pusieron en una tumba cercana a la misma, al mismo lugar de la muerte, ¿no? Y justamente en esa tumba cercana la pusieron ni siquiera con las posibilidades económicas que tenía Jesús o María. Tuvo que ser José de Arimatea el que pidiera el cuerpo de Jesús y pagara por esa tumba nunca antes usada, ¿no?, y la comprara, un hombre con recursos económicos. Entonces, lo que dice claramente Amos Cloner, este arqueólogo famoso de la Universidad Bar-Ilan y el arqueólogo oficial del Distrito de Jerusalén, es que es absolutamente imposible demostrar o pretender que esta tumba fuera la tumba de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús en el que creen los cristianos, ¿no? Y hay que recordar que Cloner dice, el descubrimiento de la tumba de Jesús sería un descubrimiento extraordinario, porque Cloner es judío, él no cree en la resurrección de Jesús. Él cree que la tumba de Jesús debe estar efectivamente en algún lado, ¿no? Y es correcto que lo crea porque él es judío y es arqueólogo, ¿no? En consecuencia, nadie le puede pedir que crea en que Jesús ha resucitado y en consecuencia jamás se va a encontrar una tumba. Nosotros sabemos eso como católicos, pero para estos señores, ¿no?, es un descubrimiento, pues, sorprendente, y Cloner dice, es simplemente aprovechar la sensibilidad de los cristianos frente a este tema para explotarlo y promover un documental, que a mí me parece absolutamente censurable. Y es más, la presentación de este documental se realizó en una conferencia de prensa donde en Nueva York, hecha por el Discovery Channel, donde la Autoridad Israelí de Antigüedades, conocida por sus siglas en inglés IAA, prestó un par de estas tumbas, de estos osarios, mejor dicho, estos osarios relativamente grandes, ¿no?, para que fueran transportadas a Nueva York y allí se presentaran en la gran conferencia de prensa, donde se habló incluso de las pruebas de ADN, ¿no?, las pruebas genéticas hechas a los huesos. Y obviamente el Cloner dijo, la IAA ha sido muy tonta al prestarse a esto, porque le da una credibilidad arqueológica a algo que es una mera especulación, que con todo respeto dice, ha sido hecho por cineastas y no por arqueólogos. Es decir, personas que han buscado crear un documental, una producción televisiva llamativa, atractiva, ¿no?, que despierte y choque a la gente, pero nada más, nada que sea realmente creíble y compatible con lo que de verdad nos dice la arqueología, que demuestra que esa tumba es muy poco probable, si es que no carece totalmente de credibilidad, de que pueda ser la tumba del verdadero Jesús. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Un amigo católico me preguntaba, un poco confundido, oye, pero dicen que han hecho pruebas de ADN. Claro que han hecho pruebas de ADN, o sea, pruebas genéticas. Pero, ¿qué pruebas genéticas pueden haber hecho para demostrar que es Jesús? Han hecho pruebas de ADN entre los huesos. Y han visto, ah, mira, este hueso sí tiene una correlación de ADN con estos otros huesos, entonces estos deben ser hermanos de sangre. Tienen el mismo ADN. Esto tiene pruebas de ADN con esta otra, o sea que puede ser este el hijo de este otro. Esta debe ser la esposa, porque son los huesos de una mujer, pero no tienen la misma código de ADN que esta. Eso es todo lo que han hecho. Es decir, han logrado hacer una especie especulativo de mapa familiar, porque, digamos, la que señalan, esta pudo haber sido su esposa, pudo haber sido simplemente una tía de la familia, que tampoco compartía el código de ADN. Y son simplemente especulaciones. Nadie ha comparado los ADN para decir, este es el ADN de Jesús. Porque ¿quién tiene el ADN de Jesús? ¿Quién lo tiene? No lo tiene nadie. En consecuencia, no se puede hacer una prueba de ADN, ¿no?, que diga, ah, este es el ADN de Jesús, ¿no? Y en consecuencia, estos huesos son los huesos de Jesús. Entonces, las pruebas de ADN son para sorprender a los incautos. Han dicho, hemos puesto pruebas del código genético, ¿no?, en los mejores laboratorios del mundo. Y ahí lo pudieron haber hecho con un jueguito de química en su casa. Y los resultados son exactamente los mismos. No hay cómo demostrar que ese es el ADN de Jesús. Y como bien explica el arqueólogo Cloner, judío y científico, no hay ninguna forma de demostrar que una tumba, simplemente porque decía Jesús, hijo de José, nombres comunísimos en esa época, puede ser la tumba de el Jesús. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, hermanas y hermanos, esto va a pasar. De acá a 20 años nadie va a saber quién es el señor James Cameron, por más que haya hecho la película Titanic, ¿no? Y acá en 20 años todo el mundo va a saber quién es Jesús. Recuerden ustedes que John Lennon dijo, ¿no?, somos más famosos que Jesucristo. Y yo ahora le pregunto a algunos muchachos si ellos saben quién es John Lennon, y no saben quién es, ¿no? Yo todavía formo parte de la generación, y algunos más jóvenes que yo, que todavía conocen a los Beatles, ¿no? Pero hay jóvenes, hoy día muchachitos, que no saben quién es John Lennon. Y los hijos de esos muchachitos tampoco van a saber todavía quién es John Lennon. Sí van a saber quién es Jesús. Entonces, todas estas pretensiones de poder descubrir estas cosas de que Jesús en realidad había muerto y den rienda suelta a todas estas teorías de la conspiración, de que finalmente descubrimos que Jesús estaba en una tumba, miren, debe ser la décima que yo escucho en mi vida de periodista. Todas han pasado y me he olvidado de los nombres de quienes las sostuvieron. De esta también nos vamos a olvidar. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.